25 sale. Bien, continuando muchachos con los problemitas, a ver, vamos a ver aquí de terminar los ejercicios, ¿ya? Número 12, 12 casas me dicen, ¿no? A ver, vamos a ver si cumple tu clave, ¿eh? Vamos a ver si cumple tu clave. Bien, me dice la suma de divisores de esta expresión, ¿no? Toma y se saca los factores primos de esa expresión. Casa me dice por ahí 2. El 400 es 2 a la cuarta, puede ser o no. 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. ¿Sí? Y también por ahí también me dice John Gutiérrez. Verónica también me dice lo mismo, ¿no? Y esto. Bien, 16 por 25. Ya, pero descompuesto esto de acá, canónicamente sería 2 a la 2A más 1. 2 a la 2A más 1. Por 2, bueno, por 5 a la 2A. 5 elevado a la 2A. Final menos cero. Cantidad de movimiento, cantidad. Acá le coloco el 4, ¿no? 4A más 1. Bien. La suma de divisores es 129, es la suma de divisores de 100 a la A. ¿Ya? Por acá, 100 a la A. Descompuesto esto canónicamente. El 100 es 10 al cuadrado. 2 por 5 cada uno al cuadrado, pero con su respectivo 2A, y acá con su respectivo 2A también. Bien, ahora la suma de divisores, ¿no? De M, la suma de divisores de M es igual a 129. La suma de divisores de N. Listo. Ahí solamente sería cuestión de aplicarle la formulita, ¿no? Siendo muchachos, suma de divisores de m sería 2 a la 4a más 2, 2 a la 4a más 2 menos 1 sobre 2 menos 1, por 5 a la 2a más 1, menos 1 sobre 5 menos 1. 5 menos 1. Esto es igual a 129 veces la suma de divisores de n, que sería, a ver, un poquito más a la izquierda. Dos a la 2a más 1 menos 1 sobre 2 menos 1 por 5 a la 2a más 1 también. Menos 1 sobre 5 menos 1. O sea, muchachos, un tremendo tandeo, por así decirlo, se va a formar acá, ¿no? Sí, a ver. Ahí está. Tú ya lo has tanteado perfectamente. Entonces coloco el valor de A de frente. Coloco el valor de A de frente. ¿Cuándo sale A, muchachos? Me dijeron casa, ¿no? ¿Tres? Que ahí tal cual, ¿ah? ¿Eh? Tres. Sí, quedó planteado igualito, muchachos. Quedó planteado igualito. Igualito, igualito quedó planteado. Un segundo. Ah, no, pero acá es convertible. Ya está, chévere entonces. Bien, vamos al problema número 3. Problema número 3. 3 segundos. Dedo me dice. Ya, aquí, a ver, ¿qué nos ha salido? Dice Porque es esa la que sale cantidad dedo, ¿no? final sí hay, pero cantidad inicial Ahí como le tal vamos no a puede la ser. 8. John dice, Zuriaga, dedo, Gonzalo, dedo también. Ahí le va a la 8. Hace rato también le va a la 2. Ahora a la 8. Ya, la misma idea, ¿no? O similar. 13 factorial elevado a la 8. 13 factorial elevado a la 8. Dice que determinar el residuo cuando se divida entre 29, o sea, va a ser un múltiplo de 29 más un cierto residuo. Esa es justamente la respuesta. Bien, sabiendo que P es primo, bueno, como 29 es primo, entonces por el teorema de Wilson se puede deducir lo siguiente: 29 es primo, entonces 28 factorial es igual a múltiplo de 29 menos 1. Excelente, excelente, Nilo, lo tienes que decir también. Ya, y de ahí vamos a partir toda la idea. Bien. ¿28 factorial se puede escribir como 28 por 27 o por 26 y así sucesivamente hasta llegar convenientemente a 13 factorial, ¿no? Dejarlo expresar en 13 factorial. Y esto de aquí es múltiplo de 29 menos 1, múltiplo de 29 menos 1. 28 es múltiplo de 29 menos 1. 28 es múltiplo de 29 menos 1. 27 es múltiplo de 29 menos 2. 26 múltiplo de 29 menos 3, menos 4, menos 5, hasta... Bueno, acá hay que dejarlo con 14. Hasta el 14, ¿no? ¿14 qué es? Múltiplo de 29 menos cuánto. Múltiplo de 29 menos 15, ¿no? Múltiplo de 29 menos 15. Ahí está. Y esto por 13 factorial sigue siendo pues múltiplo de 29 menos 1. Muchachos, No, sin ni la cagando, ¿no? idea similar a la que ya teníamos anteriormente, toda esta expresión de aquí. Es como la propiedad de divisibilidad donde se coloca el mismo módulo, o sea, múltiplo de 29. Y aquí te va a salir, como es una cantidad impar también, bueno, ¿cuántos numeritos va a haber allá? Impar también, ¿no? Impar. O sea, va a salir negativo. Menos del 1 al 15 es 15 factorial, pero 15 factorial colócalo como 15 por 14 y por 13 factorial, pero con el 13 factorial de allá sería 13 factorial elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? 13 factorial elevado al cuadrado. Esto de aquí es el apoyo que tienes, que es múltiplo de 29 menos 1. Múltiplo de 29 menos 1. Ya sabes, la idea es dejar al 13 factorial solito. El múltiplo de 29 se queda a la izquierda y el 1 que pase a sumar. 15 por 14, por favor, múltiplo de 29 más cuánto. 62,5 entonces. 15 por 14 es múltiplo de 29 más cuánto, muchachos. ¿Cuánto? 14 por 15, múltiplo de 29 más cuánto, muchachos. En la cuarta parte del peso en la superficie. Ah, su máquina. Más 7, ¿no? Ya está, gracias. Múltiplo de 29 más 7. Muy bien, ley distributiva, múltiplo de 29 más 1, es igual a 29, ya no sirve, solamente quédate con el 7, 7 por 13 factorial al cuadrado. 7 por 13 factorial elevado al cuadrado. Ya. Tienes que dejar el 13 factorial solo. Ese múltiplo de 29 más 1 que hace allá por exceso de vuelta, ¿no? ¿Sí o no? Por exceso. ¿Verdad, muchachos? Por exceso. Múltiplo de 29 más 1 es múltiplo de 29 menos 28. Por exceso te conviene para que le saques qué cosa. Para que le saque 7. Lo divides entre 7. Tú lo divides entre 7 y te va a salir que múltiplo de 29, 28 entre 7 es 4. Múltiplo de 29 menos 4 es igual a 13 factorial. 13 factorial, pero al cuadrado. Ya conseguiste a lo menos parte de. Ya conseguiste lo menos parte de 13 factorial al cuadrado. Es igual a múltiplo de 29 menos 4. Que lo puedes pasar por defecto, si deseas. ¿A la cuánto lo tienes que elevar? ¿A la cuánto tendrías que elevar? Lo elevas a la cuarta, ¿no? Si no, muchachos, lo elevas a la cuarta. A la cuarta. Y por acá también a la cuarta. Si haces eso, vas a tener 13 factorial elevado a la 8, que es lo que quieres. Está por exceso, ¿ah? ¿Eh? Está por exceso. Ya sabes que si está por exceso, pero el exponente es par, sale 4 a la cuarta. 4 a la cuarta es 256. Ah, ya, ya. Pregunta, 256 es múltiplo de 29 más 4. 256 es múltiplo de 29 más cuánto. Más 24, Oscar, ya, gracias, más 24, muy bien, entonces ese es el residuo que se buscaba. Ese es el residuo que se buscaba, muchachos. Listo. Respuesta entonces del ejercicio, ya clave, dedo, como me estaban comentando. Ya, segundo problema, la solución es similar, muy, muy similar, podríamos decir. Se escucha entrecortado. Muchachos, ¿se escucha bien? Y así se escucha bien, dice. La número 14, muchachos, la número 14, ¿cómo sería? Barco, dice ahí Gonzalo, sale barquito. A ver, el numerito N, ¿se puede saber o no? ¿Cuánto vale M, muchachos? ¿Cuánto tendría que ser M para que ese producto sea factores primos? M puede ser de repente 7. Ah, se va a salir. Sí, no, creo que sí. 7, ¿no? Ya está perfecto. M tiene que ser 7. Entonces, 7. 77, 7, 7, 7, 7, 7. 2 al cubo. Por 3 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahí solamente verificar nada más, ¿no? 504 me dicen por ahí. Su descomposición canónica, ¿hay cuántos ceros termina en n factorial? Muchachos, ¿esto cuánto es? 504 me dicen, ¿no? 504. Me están preguntando 504 en cuántos ceros termina factorial de n, 504 factorial. En base 30. A ver, 10A. Esto, ¿no? Bien, si nosotros queremos saber cuántos ceros tiene en una base, tenemos que hallar el factor primo de la base, ¿no? 30 es 2 por 3 por 5. Tenemos que hallar el exponente de los factores primos de la base, ¿ya? El exponente de los factores primos de la base. Base 30, 2, 3, 5, ¿no? Entonces 504. Primero entre el mayor, ¿ya? Primero entre el mayor. El mayor sería a 100, queda 4, a 5 sería 20, a 5 sería 4. ¿Está bien, muchachos? Pero recuerda que en esta parte solo te interesa los cocientes, te interesan los cocientes nada más. Usas división sucesiva, pero solamente te interesan los cocientes. Luego podrías hacer con el 3, ¿no? Ojo, 30 tiene factores primos 2, 3 y 5. Podría hacer con el 3 y también podrías hacer con el 2. Pero, muchachos, de forma práctica, vas a considerar lo siguiente. Si tú quieres hallar la cantidad de ceros de un factorial en una base cualquiera, tienes que ver el exponente, ¿ya? Tienes que ver el exponente del mayor factor primo de la base. Exponente del mayor factor primo de la base. ¡Hala! Una trayectoria circular de radio igual a dos veces. Muchachos, o sea, si te hubiesen dicho en la base 35, de frente, ¿con quién aplicabas? Si te decían un factorial en la base 35, ¿hacías la división sucesiva con quién? ¿Ah? De 7, ¿sí o no? De 7. De 7. Ya, ahí está entonces, muchachos. En la base 15 del 5. ¿Ya? En la base 15 del 5. En la base, por ejemplo, 91 del 13. ¿Ya, muchachos? Ahí está. En base 10, tienes que ver 2 y 5, bueno, el 5. Ahora, por ahí me dirás, ¿no? ¿Por qué de repente? Muchachos, nosotros tenemos acá esta descomposición canónica del 504 factorial que lo vimos 8, la semana 8, pasada, 8, tiene 8, factor 8. 5 por el 124. Ponte que el factor 2 tiene que ser obviamente mayor que este, ¿no? 300, ponle. Y el factor 3 también es mayor que 124. Ponle 210, por ejemplo. Entonces tú tienes que formar una potencia, ¿no? Una potencia. Y esa potencia, ¿quién sería? Sería el 5 por 2 por 3, pero con el menor exponente, ¿no? Que sería el 124. O sea, es como el... Había un problemita que decía 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 de la base... esto es 3 por n a la ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descomposición polinómica. Igual, entonces, aquí también, termina en puro 0, 0, 0, 0, 0, pero tiene que ser de la base, ¿no? Y como la base es 30, buscamos los tres factores primos, ¿no? De la base. Pero se busca el mayor factor primo, porque ese mayor factor primo tiene la menor cantidad, hablando del exponente. Ya, muchachos, por eso esta idea, ¿no? Siempre que te pidan una pregunta, porque es recurrente, ¿eh? En números primos es recurrente que te pidan cuántos ceros termina un factorial. Vas a calcular el exponente del mayor factor primo de la base. Ya, por eso, ¿no? En base 35, tú vas a hacer... Ahí clave barquito. Ya, esa sería la respuesta. Ya está. Muy bien, vamos a la pregunta número 15. Vamos a la pregunta número 15. Bien, acá tenemos lo siguiente. Números primos tiene una diversidad de preguntas, ¿no? Diversidad de casos. Sí, el numerito es 2 a la 11. ¿Puedo repetir la última parte? Aquí, la explicación de por qué es el mayor factor primo de la base es porque el 30 es 2 por 3 por 5. Tienes que originar potencias de 2, 3 y 5. Y ahí va a estar contenido el mayor factor primo porque él tiene el menor exponente que viene a ser 124. ¿Está bien? Por eso se busca, ¿no?, el exponente del mayor factor primo de la base. Porque ese exponente contiene a todos los factores primos ya mencionados, ¿no? 3 y 2. A la velocidad. La velocidad. Bien, vamos al problema 15. Okay. El número 12 a la 11 por 15 a la K por 5 a la K tiene 476 divisores que no son divisibles entre 12. ¿Cuántos de sus divisores son cubos perfectos? ¿Alguien tiene clave ahí, muchachos? ¿Alguien tiene clavecita ahí? Primero vamos con la descomposición canónica, ¿no? 12 a la 11, 15 enanos, me dice José, ¿ya? 3 por 5 a la K, a la K, a la K, sería 2 a la 11 por 3 elevado a la K por 5 elevado a la 12. ¿No? Ahí está. Bueno, como me dice que tiene 476 divisores que no son divisibles entre 12, por complemento, ¿no? Cantidad de divisores de n, cantidad de divisores de n es exponente más 1, exponente más 1 por exponente más 1. Ahora calculo los que son cantidad de divisores, pero múltiplos de 12. Vimos que se extrae el factor 2 al cuadrado por 3, se extrae el factor 12, abres paréntesis y luego completas, ¿no? Completas. Acá sería 2 elevado a la 9 por 3 elevado a la K menos 1. Por 5 a la, ¿no? 2K menos. Y tú le vas a aplicar la formulita ya conocida a esta expresión. A esta expresión le vas a aplicar eso. Exponente más 1, 10. Exponente más 1, K. Exponente más 1, 2K. Esa viene a ser la cantidad de divisores múltiplos de 2. Muchachos, a este le pones alfa, a este le pones beta, y si tú quieres que no sean múltiplos de 12, réstale, bueno, el total menos lo que sí es, da lo que no es, ¿sí o no? Método de complemento. Claro. Bien, restamos, ¿sí? Alfa menos beta, alfa menos beta. 12 por K más 1 por 2K más 1 pero al 5 no se le resta 1. A ver. Al 5. El 5 normal, ¿no? El 5 normal. Sí, el 5 normal. Pensé que se había extraído el 5 normal. Justo cuando iba a poner el menos. Menos mal. Justo cuando iba a poner el menos. Acá sería 10 por K por 2K más 1. Bien, 10 por K por 2K más 1. Esta diferencia es 476. ¿Cuánto vale K, por favor, muchachos? ¿Cuánto vale K? 1,4. ¿Podría? Podrías factorizar ahí el 2K más 1, ¿no? Podrías factorizar ahí el 2K más 1. Ah, a ver, ¿cuánto ya, sale, muchachos? El 0,4 es... El valorcito de K, a ver... A ver. 8. Ya está, caballo 8. Perfecto, caballo 8. Ya sé que la descomposición canónica, gracias, es 2 a la 11 por 3 elevado a la 8 por 5 elevado a la 16. O sea, un numerazo. Ahora, ¿cuántos son cubos perfectos, divisores cubos perfectos? Ya tienes que formar el cubo, ¿sí o no? Tienes que formar los cubos. Hemos visto eso. Formar los cubos, ¿sabes? Cuando tú formes los cubos, va a ser 2 al cubo elevado a la cuarta, al cubo también. Hasta ahí tienes 9, te queda 2 al cuadrado. 3 elevado al cubo. Acá sería la 2. 6. 3 al cuadrado. Voy a colocar un poquito más a la izquierda para que me alcance el espacio. Ya está. Y este va a ser 5 al cubo. Elevado a la 5, ¿no? 3 por 5, 15. Y un 5 por acá. Y un 5 por acá, ¿no? Y esa, pero solamente vas a considerar para aplicar la formulita, solamente vas a considerar para aplicar la formulita a este de acá, ¿verdad? A este de aquí y a este de aquí también. Solo a ellos. Y operas cantidad de divisores que sean cubos perfectos será 3 más 1 exponente más 1 por exponente más 1. ¿Cuánto sale? 6 por 3, 18, 18 por 4, 72, ¿no? Enano, entonces. Muy bien, ¿eh? Sale enano. Existen o son 72 divisores que son cubos perfectos. Bien, 72. Problema número 16, muchachos. Problema número 16. 54,5. Ah, este problemita se parece al de la semana anterior también, cuando vimos. Me supongo que te salió, ¿no? Lo hemos hecho la semana anterior. Ya sabes la dinámica de este ejercicio. ¿Alguien tiene clave, muchachos? ¿Quién sabe nadie? Dieciséis dedos. Ya. Recuerda que siempre ibas a partir con la parte que te pedía, ¿no? ¿Sí o no? La parte que te pedí. 81 factorial. Es... ¿cuánto? 81 es 3 a la cuarta por 80 factorial. O sea, lo único que difiere es en el factor 3. Eso lo dejas ahí un momento. Y ahora trabajas con el 80 factorial. Trabajas con el 80 factorial. El 80 factorial, muchachos, hay que ver el factor primo 3 que también tiene, ¿no? ¿Cómo hallamos esto? Ya saben, la descomposición canónica de un factorial, 3 por, ¿cuánto sería aquí? 3 por 25, 75. 3 por 26, 78. 3 por 27, 89. 3 por 26. 3 por 8, 24. 3 por 2, 6. Entonces, ahí sería 36. ¿Sí? 3 a la 36. ¿Serán los únicos? No, ahí tiene más factores primos, bueno, un montón de factores primos más, pero ese colócale P, nada más, colócale P. Colócale P. Ahora, si tú quieres calcular la cantidad de divisores de 80 factorial, este sería, mira, 36 más 1, 37, por todos los divisores que tenga P, toditos los divisores que tenga P. Esto es igual a N, ¿no? Esto es igual a N. Entonces, esta es mi información previa al resultado, lo voy a guardar y lo colocamos por aquí. Muy bien, lo dejo ahí y ahora regreso con mi dato inicial, ¿no? Yo regreso con mi dato inicial ya para marcar la clave. 81 factorial es igual a 3 a la cuarta por 80 factorial, pero 80 factorial es 3 elevado a la 36 por P. ¿Sí o no? Quiere decir que esto es 3 a la 40 por P. Y lo que me están pidiendo, ¿no? Lo que me están pidiendo es la cantidad de divisores de 81 factorial, ¿no? Willy dice dedo, John también dice dedo. Me están pidiendo la cantidad de divisores de 81 factorial. Este va a ser 40 más 1, 41, por cantidad de divisores de P. Un momento, yo ya sé cuánto vale la cantidad de divisores de P, arriba, ¿cierto? Yo ya sé cuánto vale la cantidad de divisores de P. Eso sería 41 por N sobre 37, o sea, 41 37avos de N. 41 37avos de y listo, esa es la respuesta. Ya, segundo, tercer problema que estamos haciendo. Entonces, otro similar que ves a este, ya me supongo que lo vas a hacer de inmediato, ¿no? Porque también es recurrente ese tipo de preguntas. Bien, clave de entonces, muchachos, en este ejercicio, ya la dinámica te la sabes. Vamos a la número 17. Aquí, ¿tenemos clave acá, muchachos, en este problemita? ¿819 me dice Gonzalo? Pues, 819. ¿No haría clavecita entonces? A ver, veamos. De repente no hay, ¿no? vamos a ver. La tabla de los divisores, también hemos visto eso, ¿no? La tabla de los divisores en forma creciente de un número n presenta 6 filas y 3 columnas. Ya, 6 filas y 3 columnas. Bien, muchachos, 819, ¿no? Solamente tiene dos factores primos, por eso tengo ahí una vertical y una horizontal. Por acá, ¿no? Ahí sería, por ejemplo, alfa a la 0, alfa a la 0, alfa a la 1, alfa al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y aquí, del mismo modo, beta a la 0, beta, beta cuadrado, beta cubo, beta cuarta y beta quinta, ¿no? Beta la quinta. Ya sabes que vas a formar ahí los ¿cuántos? Este es así, ¿eh? El numerito es alfa al cuadrado por beta a la quinta, ¿no? Por eso hay los 18 divisores. Alfa al cuadrado. 208. 208. Muchachos, puedo factorizar beta a la cuarta, ¿no? Beta a la cuarta, paréntesis 1 más alfa al cuadrado. Esto de acá debe ser 208. Ya, ¿cuánto te salió alfa y beta? ¿Cuánto te salió alfa y beta? Vamos. Alfa y beta, ¿cuánto te han salido? Ojo que alfa y beta son primos, o sea, no vas a tantear tampoco mucho. Dos y tres, ¿en ese orden, José? Alfa 2, beta 3, ¿no? Alfa 2, beta 3, ¿no? Ya, yo también sé lo mismo, 2 y 3. Muy bien, o sea, el numerito del cual me estaban hablando es el cuadrado por 3 a la quinta. ¿Sí o no? Ah, beta 2. Ya, beta 2 es. Beta 2. ¿Está bien? Así, ¿no? Ahora, ¿qué me están pidiendo? La suma de los divisores. Ya, pero la suma de los divisores ya es fácil de hallar porque conocemos la formulita, ¿no? O sea, no, sería 3 elevado al cubo menos 1 sobre 3 menos 1 por 2 elevado a la sexta menos 1 sobre 2 menos 1. Y aquí, muchachos, ya. ¿Cuánto es la respuesta, por favor? ¿819? Ya, uy, no hay clavecita ahí. Ahí no hay clavecita entonces. 819. Dejaré hoy con las claves. 819, muchachos. Esa es la respuesta, entonces. Esa es. Profe, ¿cómo sacó los valores de la penúltima fila? Multiplicando. Beta a la cuarta por alfa a la cero, beta a la cuarta. Beta a la cuarta por alfa, beta cuarta alfa, beta a la cuarta por alfa cuadrado, beta cuarta alfa cuadrado. O sea, todo es cuestión que lo multipliques. Así, beta, acá sería beta cuadrado por alfa, beta cuadrado alfa, beta cuadrado por alfa cuadrado, beta cuadrado alfa cuadrado. O sea, multiplica. ¿No? Multiplica. Fila por columna y así sucesivamente. ¿Está bien? Listo, muchachos. Entonces, aquí no hay, ¿eh? Aquí no hay. Aquí no hay. Vamos a sacrificar una clavecita. Puede ser, pero ¿cuál la sacrificamos? La última, ¿ya? Enano, esta acá. Lo volamos. Ya está. Se fue, ¿no? Ya no está ahí. Y quedaría en su lugar el 819. Sí, cuando te piden tabla, hace lo mismo, construyes ahí, fila, columna y multiplicas todo y puedes armar. Ahora, no es necesario que armes, que coloques todo, ¿no? Sino lo que te piden, ¿no? O sea, la tercera fila, la segunda columna, nada más. Ya está, muchachos, enano sale, ¿eh? Enano sale, enano. Número 18. Vamos, ¿cuánto sale? Esta es una directa, me parece. ¿Sí? ¿Te salió clavecita por acá? A B. ¿Verdad que le vas a aplicar una descomposición polinómica? ¿Pero una descomposición polinómica en qué? En bloques, ¿no? Una descomposición polinómica en bloques. ¿Bloque de cuánto, ah? Bloque de 2. Bloque de 12. Ahí tendrías AB por 10 a la cuarta más AB por 10 al cuadrado más el bloque AB, ¿no? Okay. Que sumándolos ¿cuánto hacen, no? 18 a avión, me dice José. 10 a la cuarta, 10.000, 10.000, 10.101, ¿no? 10.101 veces, 10.101 veces el bloque AB. 10.101 veces el bloque AB. Si se ocupa, ¿10.101 es primo o no, muchachos? ¿10.101 es primo o no es primo? No es primo, ¿no? Si la suma de cifras es 3, no tiene tercia, no es primo. Ahí está, muy bien. Por ahí Hans me dice la descomposición canónica. Primerito, muchachos, el 3. Primero, 3, 7. Mira, puros primos altos, ¿no? 3, 7, 13, 37. 3, 7, 13 y aquí el 37. Acompañado del AB, ¿no? Pero nos está diciendo, si se cumple que tiene cuatro divisores primos y también AB es primo. Si tiene cuatro divisores primos, ¿no es cierto? Ahí hay cinco, ¿no? Es porque seguramente el AB asume el papel de 37. O asume el papel de 13, ¿no? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué nos estaría quedando, muchachos? Estaría quedando finalmente 3 por 7 por 13 por 37 al cuadrado, ¿no? Ahí está, cuatro divisores primos. No, ahí, Willy, hubo una corrección, me parece, porque habían 6, pero había una corrección, era con 4 nada más. Ya, Willy, ahí había una corrección, por si acaso. Acá sí todo normal, porque acá se iba el clave. En el otro no había clave, por eso que se agarró solamente 4 nada más. ¿Ya? Había corrección, por si acaso. Cantidad de divisores, entonces, del numerito es igual a 2 por 2 por 2 por 3. 24, pues, ¿no? No sé qué. Listo, muchachos, ahí está. 24. Ah, bien. Listo, esa es la respuesta. Una más, 19 o 20, una más. 21. Profe, ¿también puedo ver otros valores primos? ¿Solamente 37 o 13? ¿Solamente 37 o 13? Porque si es 13, igual hay 4 primos. Si es 37, hay 4 primos. No puede ser otro primo diferente porque si no habrían 5. Y acá dice 4 nada más. ¿Está bien? Ahí dice 4. Por eso. O 37 o 13, el que tú quieres. ¿Ya? 37 o 13. De forma total. 19, muchachos. Pero de los cuadrados perfectos ya no hemos visto, ¿eh? Total menos cuadrados perfectos, muchachos. Esta mejor, ¿ya? La número 20. La número 19 es el total, le quita los cuadrados, formando cuadrados y te da, ¿no? La 19 está, creo, ¿eh? Número 20, ¿ya? Vamos a la número 20. A ver, muchachos. ABCD se cumple que 4B más 2C más D es igual a 16. ¿cierto? Si dicho número tiene 16 divisores y la suma de sus divisores impares es 43, calcule la suma de sus divisores impares. Suma de divisores impares, ¿eh? A ver, muchachos, ¿cómo será? Bueno, este ABCD, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su descomposición canónica de ABCD, muchachos? Pregunta así vino en el último examen, ¿no? Decía el criterio del 13, ¿no? O sea, no, el criterio del 13, en el último examen. Acá dice 1, 2, 4. Acá dice 1, 2, 4. ¿Te acuerdas quién es el criterio 1, 2, 4? ¿Te acuerdas? Criterio del 8, pues muchachos, criterio del 8, o sea, este tiene, es múltiplo de 8, ¿sí o no? 1, 2, 4 sale 16, es múltiplo de 8. Ahora, 16, ¿de dónde viene? 16, ¿de dónde viene, muchachos? 4 por 4 puede ser. O sea, el 2 al cubo estaría bien, ¿no? Por un factor más elevado al cubo también, ¿sí o no? ¿Pero quién sería ese alfa? Supuestamente así. Puede ser así, ¿no? O será puros 2, 2, 2, 2. Puede ser también, ¿no? Puros factores a la 1. Pero ya el 8 estaría mal, bueno, ¿sí o no? Ya el 8 estaría mal porque tiene que haber un exponente mayor que 1. ¿Cuánto debería ser ese numerito, muchachos? ¿Podría ser acaso en vez de 4 por 4, 8 por 2? ¿Puede ser también 8 por 2, muchachos? O sea, algo a las 7 por 1. Pero igual tendríamos 2 a la 7, ¿no? La cosa es que... la suma de sus divisores simples sea 43. Esa es la cosa. Claro, los primos tienen que sumar 42. Los primos tienen que sumar 42. Para eso alfa tendría que ser 40, pero alfa no puede ser 40. A ver, 16 divisores, 4 por 4, 8 por 2, pero también podría ser 16, 2 por 2 por 2 por 2, ¿no? Pero 2 por 2 por 2 por 2, muchachos, ya no habría, ya no sería múltiplo de 8 necesariamente, ¿no? 1, 2, 4 tiene que ser múltiplo de 8. Sería 2 al cuadrado por un numerito, por un numerito, por un numerito. Dice, profe, puede ser 17 y 23. Pero ya no sería múltiplo de 8. Entonces tú puedes colocar 17 y 23 que suman ahí 42, como dices, pero ya no sería múltiplo de 8. 1, 2, 4. Tiene que ser, necesariamente, muchachos. A ver, José Daniel, yo uso el cubo por 17 por 23. ¿Y cuánto sale la suma de sus divisores simples? Y ya, faltó ahí el 2, ¿no? También. Justo lo que decía Gonzalo también, ¿no? Puede ser 17 y 23, él es muy curativo. También, ahí José dice lo mismo, ¿no? Bien, ahí también la idea de los dos, ya muchachos. Bueno, ahí su idea de los dos. Cuatro por dos, ¿no? Este faltó, ¿cierto? 4 por 2 por 2. 4 por 4, 8 por 2, 2 por 2 por 2 por 2. Faltó el 4 por 2 por 2 también. Faltó el 4 por 2 por 2. Y como se busca que sea 42, como bien me decía ahí Gonzalo primero y luego José me confirmaba, 17 y 23, 2 al cubo por 17 por 23. Más 1, 4, más 1, 2, más 1, 2. Más 1, 4, más 1, 2, más 1, 2. Entonces la suma de divisores es simple, es el 43, ¿no es cierto? Muy bien. Y ya se descubrió quién es el numerito. Pero el criterio está con cuidado, baja el criterio con cuidado. ¿Qué más? Calcule la suma de divisores impares. Calcule la suma de divisores impares. ¿Cómo va a ser la suma de divisores impares, muchachos? ¿Cómo sería la suma de divisores impares? Puedes colocar si deseas, ¿no? Suma de 4, pero son 16 divisores. Ya, son 16 divisores. Puedes armar tu tablita si deseas. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y acá 17 a la 0, 17 a la 1. ¿No? Puedes armar tu tablita si deseas. Jalas también por acá. 12H. Que me parece que solamente son 4, ¿eh? Los divisores impares solamente son 4, me parece. Acá sale 17, ¿no? Lo demás no me interesa. 17 por 1, 17. Uy, acá es 1, acá es 1. Y abajo es 17. No me interesan los demás porque el 2 va a hacer que sea par. Y recordando, ¿no? Justo la semana anterior alguien decía, profe, ¿qué pasa si había un factor primo más? Normal, pues lo colocamos abajo. Pero ya no con el 0. Sino con el 1, exponente 1, ya no con el 0. Y este 23 jala los factores primos que ya originó el 17. ¿Está bien? 23 por 1, 23. 23 por 17, muchachos. 391. Los demás no me interesan porque van a ser pares, ¿no? Así es, sale avión 432. Suma sale 432. Listo, muchachos, ahí entonces nos estamos quedando, ¿ya? Ahí nos quedamos con el tema. Hubo un pequeño inconveniente porque la semana pasada había colocado los el AP y el AB. E hicimos uno como la clase, ¿no? Hoy día también hemos hecho uno como la clase, más problemitas. Pero me salió un resultado calculando la cantidad de visores de 17 por 3, solamente viendo el 2 al 2. Claro, o sea, se veía que era 4, ¿no? Porque si quieres sellar cantidad de visores impares, el exponente del 17 es 1 más 1. El exponente del 23 es 1, 1 más 1. 4, son 4 divisores impares. 4 divisores impares. ¿Sí o no? Entonces ahí están los 4. ¿Ya, muchachos? Dice, profe, ¿puedo repetir la segunda línea? La primera parte es esa, o sea, tienes que recordar divisibilidad, criterio del 8, 1, 2, 4, 1, 2, 4, es múltiplo de 8. Tiene que haber un 2 al cubo en su descomposición canónica, y esta es, bueno, cuando se suma 1 sería 4 por 2 por 2. ¿Ya? 4 por 2 por 2, 16 divisores. Ya luego la tablita, si quieres la armas, ¿no? Si no, multiplica, pues 17 por 23, el 17, el 23 mismo y la unidad, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Porque si hay 5 o 6 factores, te olvidas de uno y ya fue, ¿no? Ah, la tablita creo que me hace. Listo, muchachos, ahí nos quedamos entonces. Thank you. 0,2. Voy a colocarme a 25. 8R. Thank you. Thank you.